Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Yo soy Soster Z y los saludo y les doy la bienvenida a este que es el episodio 139 de Poco Común. Y pues vamos de una vez al intro, al audio de intro para empezar con el tema. Motto winner ga ureru. Fumi wo toite, winner wo utte, winner wo moratte, winner wo utte. Winner をもらって、Winner を打って、Winner をもらって、Winner を打って、Winner をもらって、Winner を打って、Winner をもらって、Winner を打って、Winner をもらって、Winner を打って。 何してるの？ お客様、美味しい美味しい Winner の試食販売です。 Y bueno, en este episodio, pues hablaré de un de una reseña, de una opinión crítica de una serie que había postergado las reseñas de ese tiempo. Porque ya tenía tiempo que la había visto, pero no me había dado tiempo de hablar de ella. Y bueno, voy a hablar de la nueva versión de Animaniacs, la de 2020. Sí, y hablando un poco, dando también un poco el contexto de la serie original de Animaniacs, cuál fue mi experiencia y mi apreciación por esa serie. Bueno, empecemos. La serie original de Animaniacs fue lanzada en 1993 y duró pues 5 años hasta 1998. Y esta se fue creada o fue lanzada en consecuencia a Tiny Toon Adventures. Tiny Toon Adventures como que fue la animación que trató de revitalizar la casa de estudios de o la producción de animación por parte de Warner Bros. Porque en ese entonces pues prácticamente ya Warner ya no producía nuevas series animadas originales desde hace mucho tiempo, ya nada más se dedicaban a volver a transmitir sus viejas cortos animados de Looney Tunes y todo eso que habían sido creados pues más de 50 o prácticamente 50 años atrás o un poco menos, pero o sea ya tenían muchos años de haber sido creados. Entonces Tiny Toon Adventures pues lo crearon para pues intentar lanzar algo nuevo, revitalizar y volver a crear, empezar a crear nuevas series animadas por parte de Warner Bros. Sonó chistoso. Y pues involucraron para esto pues a Steven Spielberg con su pues compañía productora Amblin, para crear Tiny Toon Adventures. Entonces, este fue como que un tanto experimental lo que fue Tiny Toon Adventures, en cuanto a que, pues, para su producción, le comisionaron como 4, 5, 5 o 6 estudios diferentes de animación, diferentes episodios de la serie. Entonces, veíamos mucho cambios constantes del estilo de animación, del tipo de dibujo, de cómo dibujaban a los personajes y del tipo de historias, porque de repente eran parodias de la cultura pop, de repente eran series de aventura, episodios de aventura, de repente había un episodio de comedia muy infantil o así, o sea, no era tan consistente, dependiendo del estudio que hacía. Cada episodio era el enfoque y el tipo de comedia y de historias que contaban en ese episodio. Entonces, pues ahí fue como aprendieron y vieron cuáles les resultaron mejor, con qué estudios de animación se acoplaron más para hacer mejores episodios, cuáles de plano no resultaron. Y algo curioso es que muchos de los estudios de animación, ay, perdón por el sonido de notificación que debía haberlos silenciado, pues le resultó que, pues, en su gran mayoría, los episodios de animación, digo, de animación, los episodios o los estudios de animación que mejor le resultó el trabajo de animación, pues fueron principalmente los asiáticos, los estudios que eran de Corea, de Japón y de Taiwán. Creo que también hubo un estudio de animación en su gran mayoría. Digo, nada más dato curioso, pero bueno, vamos a Animaniacs. Animaniacs, entonces, pues viendo el éxito que a final de cuentas sí tuvieron con Tiny Toon Adventures, pues dijeron, pues vamos a darle continuidad a esto y a crear una serie original y que pues aproveche lo que aprendimos de la creación de Tiny Toon Adventures y darle un tono pues más libre, más irreverente, que es a final de cuentas lo que vieron que resultó mejor y donde salieron mejores episodios. Entonces, pues la serie original de Animaniacs fue pensada más en ese enfoque y un tanto también pues inspirándose en las series animadas de antaño, las clásicas, y creando de esta forma los personajes principales de Animaniacs, que son los hermanos Warner, Jaco, Waco y Dot, que pues están inspirados precisamente en el diseño clásico de animales animados de principios de los del siglo XX, de los 30s, de los 40s, donde de los 30s más que nada, donde había personajes como Oswald el, ¿cómo era? Oswald el conejo suertudo, algo así, Mickey Mouse y todos esos, el gato Félix, donde eran todos en blanco y negro además. Y entonces, pues estos personajes tuvieron ese estilo de dibujo y de diseño, y pues crearon todo este mito de que pues estos tres personajes según eran vestigios o personajes rechazados o enlatados de las primeras épocas de la animación y que no volvieron a aparecer hasta pues los 90s en que se estrenó Animaniacs. Entonces como que son personajes que escaparon de una época anterior y que pues vinieron a causar caos en esta época. Y pues esto fue el pretexto para que pues aparecían estos personajes que pues serían caóticos y causarían muchos desmanes y problemas dentro del estudio Warner, donde pues sobre todo interactúan con el guardia de los estudios Warner, este Ralph, y el el psiquiatra residente de los estudios, el doctor Rascahuele, que es como le tradujeron en Latinoamérica, y la, o la enfermera, así se llama, que de hecho hubo un prototipo de ella, fueron un primer personaje que creo que estaba demasiado subido de tono antes de la, o la enfermera, y que creo que lo quitaron desde un principio, y pues se quedó la enfermera. Había, creo, una doctora o algo así. Pero bueno, entonces pues aparecieron estos personajes, y el ejecutivo, el representante del presidente de los estudios Warner, un, no sé si se acuerdan, un señor viejo y bajito que con el que luego interactuaban, y el que pues luego comisionaba que hicieran ciertas cosas, era a final de cuentas su jefe de los hermanos Warner. Y pues ellos se metían en todo tipo de situaciones curiosas, chistosas, no solo causando desmanes en el estudio, dentro del estudio, sino viajando en el mundo, metiéndose, rompiendo constantemente la cuarta pared, haciendo chistes luego subidos de tono, que pues inteligentemente luego los disfrazaban o los metían de forma ¿cómo se dice? De forma inteligente los metían los animadores para que no se notara la referencia de chiste, pues ya bastante que solo los adultos muchas veces lo entendían. Y bueno, y pero aparte pues no se quedaron aquí, sino que pues explotaron todo el potencial de la animación y se inspiraron, como dije, en series animadas clásicas. Entonces esta serie pues fue compuesta de varios segmentos cortos de animados de todo tipo, incluyendo algunos cortos sketches cómicos y números musicales aparte. O sea, ahí fue un gran acierto el que decidieran hacer secuencias musicales en cada episodio, y la verdad es que fue un trabajo fuerte el dedicarse a hacer eso. Pero aparte de esto, de los hermanos Warner, pues metieron todo un cast de personajes que tenían sus propios segmentos y que pues hacían diferentes tipos de historia. Teníamos por ejemplo Slappy la ardilla con su sobrino, teníamos a quien más, a Pinky Cerebro, por supuesto, que pues siempre era lo del los ratones del laboratorio, sobre todo Cerebro, que era supuestamente el más inteligente y el que estaba obsesionado con conquistar el mundo, con su ayudante, que pues era un tonto, o al menos así parecía. Los Palomos, que pues era una parodia de mafiosos italianos, con el padrino y los tres palomos que siempre se la hacían de según de muy malosos, y siempre están buscando a ver a quién retar y todo eso. Y también estaba Rita y ay, no me acuerdo cómo se llama en español el otro perro, que era la gata y el perro, que pues están buscando un hogar al que pertenecer. Entonces, y ese tenía más secuencias musicales, y pues muchas situaciones chistosas. También Botones y Mandy, donde eran pues cortos sketches cómicos, donde siempre Botones por rescatar a Mandy, esta niña pequeña que siempre se metía en problemas o potenciales peligros, pues siempre Botones era el que sufría las consecuencias de estar protegiendo a esta niña. y otros mucho más cortos y menos recordados, por ejemplo, los hipopótamos, que pues vivían una vida muy acomodada, muy de ricos, pero que simplemente no se adaptaban. O Katy Kaboom, que era una adolescente que cuando se enojaba tenía la tendencia a explotar y destruir todo a su alrededor. Entonces siempre era ese sketch donde a ver ahora qué la hacía enojar y cuáles eran las consecuencias de que explotara. Y aquí también pues hubo mucho furry, fanservice para los furries, porque estuvo Minerva Mimink, esta que era una Mink que pues con apariencia muy sexy y que siempre estaba buscando alguna pareja y siempre pues se metía en diferentes broncas por estar pues seduciendo y todo eso. Hay también Kikiribú, este gallo que siempre se quería hacer pasar por alguien más, pero siempre procurando que siempre que nadie descubriera que era un gallo gigante. Algo bastante ridículo y chistoso. Y pues más que nada era un colectivo de sketches que veías a lo largo de cada episodio. Y pues en general yo ya lo vi cuando ya prácticamente estaba de muy adentro en mi adolescencia. Entonces como que no le tuve tanto aprecio como a Tiny Toon Adventures. Y más porque no vi tantos episodios de la serie. Pues por la escuela y todo eso, pues ya no veía tanto la televisión, entonces no vi tantos episodios de Animaniacs, pero pues a final de cuentas tuve la fortuna de apreciar el buen humor que metieron en la serie y todo el trabajo de animación muy bien hecho y pues toda la música que metieron, o sea, y era irreverente, hacía mucho humor de situaciones de que había en los 90s, situaciones sociales, políticas y todo eso, o sea, sí se metió en la política, pero era bajado de tono y pues no tenía muchas restricciones. Ahora bien, esta serie, como dije, terminó en el 98. Bueno, llegamos al 2020. Esta serie, que se estrenó en 2020, se empezó a producir en sí en 2017. A partir de 2017 empezó el trabajo de producción de estos episodios de la nueva versión. Fueron, según recuerdo, 13 o 15 episodios. 13, sí, 13 episodios. De que se estrenó en Hulu, exclusivamente para Estados Unidos, pero ya ven que acá en Latinoamérica nos ingeniamos para conseguir las series sin importar si están restringidas por región. Y pues yo vi todos los episodios sin traducir, sin subtítulos, sin nada, o sea, las vi completamente en inglés. Entonces, pues obviamente lo que se extrañó fue todo el doblaje que había, que hay de mencionarse que la versión original de Animaniacs, la de los 90s, fue doblada en Venezuela, cuando pues prácticamente Venezuela le hacía todos los doblajes de las series animadas a Warner Bros. Todas las animaciones de Warner eran dobladas en Venezuela. Entonces, por ejemplo, tenemos Tiny Toon, Animaniacs, Fenomenoide, Batman. Todas esas series fueron dobladas en Venezuela. Y tenían pues un cast de voces. Prácticamente el mismo cast de voces para todas las series, entonces nada más cambiaban a ciertas voces para ciertos personajes principales dependiendo de tipo de serie. Y pues para esta serie pues me tocó pues verla con las voces originales, que a final de cuentas para mí pues me fue irrelevante porque yo no estaba acostumbrado a las voces originales en inglés. Entonces, primero lo que llama la atención es que la serie del 2020 solo consistía la mayoría de los episodios de dos segmentos. Del segmento de los hermanos Warner y el segmento de Pinky Cerebro, nada más. Y si acaso un segundo segmento de los hermanos Warner más corto, donde pues era como el cierre del episodio, y la mayoría de los episodios de eso consistían. Entonces pues con estos muy poquitos personajes se aventaron a sostener la serie y a darle pues el impacto que, tratando de recrear el impacto que tuvo la serie original. Entonces ahí se sintió mucho la diferencia en cuanto a que hubo muchísimos personajes que se extrañaron, y como que también uno esperaba más segmentos diferentes en cada episodio, que no fuera un segmento tan largo de los hermanos Warner, porque por lo regular en los episodios originales los segmentos de los hermanos Warner no eran tan largos, duraban a lo mucho una tercera parte de los episodios, que serían como unos 7 minutos, algo así. Y aquí teníamos segmentos en la nueva versión que duraban 10, 15 minutos. Y luego lo de Pinky Cerebro, que bueno, primero hablando de los hermanos Warner, pues obviamente en el primer episodio pues actualizaron todo para que se adaptara pues a al entorno actual, al entorno digitalizado de uso de gadgets y el internet intensivo y todo eso, y toda la situación social y política actual. Entonces mucho del primer episodio fue de hecho como ese renacimiento de los hermanos Warner, y que pues se enteraran de todos los cambios. Y pues un tanto estas reacciones un tanto chistosas de ver cómo habían cambiado las cosas. Y pues prácticamente toparse con una realidad donde eran diferentes personajes. El único personaje recurrente que volvían a encontrarse pues era el guardia de seguridad, Ralph. Y de ahí en fuera no se topaban con los demás personajes. La ejecutiva ahora de Warner, con la que tenían que lidiar como su jefe, pues era alguien diferente, con diferente actitud, más así, más de ejecutiva, ¿cómo se dice? Se me fue esta palabra para distinguir a estas personas que les gusta todo lo alternativo y todo eso, y bien bien naturista y todo esto. Se me fue, ¿cómo se les llama a estas personas? pero bueno, y pues más que nada se trata de eso. El primer episodio donde aparecen los hermanos Warner, y ya conforme se va avanzando la serie pues vemos diferentes situaciones en las que se involucran, a veces es haciendo comedia de la situación política, social. Hasta luego hubo por ahí una escena donde se burlan de Trump. Incluso hubo un episodio donde pues hacían una parodia de un evento deportivo, porque pues esperaban que, porque obviamente no esperaban lo de la pandemia, y esperaban que se realizaran los Juegos Olímpicos. Entonces se imaginaban, cuando crearon los animadores, que este episodio iba a salir cuando iba a ser los Juegos Olímpicos, pero pues ya sabemos lo que pasó. Y pues también situaciones como que, por ejemplo, la piratería y este que prevalece ya en Rusia, y cómo lo manejan de una forma donde hace una versión bien piratona y cucha, bien mal hecha de ellos, de los Animaniacs, versión rusa, y así cosas así. Mucha comedia social, si acaso como que también le dieron cierto cambio a Dot en cuanto pues al discurso inclusivo y feminista. Entonces se nota que le dieron cierto protagonismo y cierta más peso. O, afortunadamente, esto no afecta mucho a las historias y a la dinámica de los hermanos Warner. Pero sí se sentía a veces, nuevamente los hermanos Warner eran los que causaban el caos y hacían desquiciar a los demás con sus travesuras, y en esta serie como que a veces se cambiaban los roles, a veces los demás eran los que fastidiaban a los hermanos Warner, y ellos tenían que defenderse de los demás. Entonces como que eso se sentía un tanto raro. Ahora lo de Pinky Cerebro, pues respetaron mucho el estilo de comedia de Pinky Cerebro. Metieron nuevos elementos a las historias, obviamente diferentes ideas de cómo conquistar al mundo de este cerebro, y también varios episodios como en la serie original donde pues Pinky era ese que se llevaba el protagonismo y terminaba haciendo lo que él quería, y en el camino pues saboteaba todos los planes del cerebro. Y pues también y siempre que era, como siempre ha sido, Pinky era como que el lado que le hacía ver como que la maldad que podía generar este cerebro, y como que Pinky lo hacía detenerse muchas veces ese cerebro. Y aparte pues hay hubo un episodio donde pues este cerebro, por ejemplo, crea una ratona inteligente con su mismo nivel de inteligencia que ellos, para tener una candidata a la que pudiera manipular para la presidencia de Estados Unidos. Entonces pues se da una situación ahí de un personaje que crean y que que pierden el control, y del que después termina convirtiéndose en su enemiga de cerebro. Episodio bastante curioso. Y luego algunos episodios bastante absurdos donde Pinky, por hacer pues cumplir sus caprichos, luego termina creando situaciones ridículas. Por ejemplo, del auto que era completamente automático, que los secuestra, que prácticamente los deja encerrados a Pinky Cerebro adentro de ellos, y empieza a viajar por todo Estados Unidos hasta que conoce a otro vehículo inteligente y se enamoran. O sea, es una situación bastante ridícula. Y ya para la segunda mitad de esta serie, de los últimos episodios de Animaniacs de 2020, metieron ya algunos sketches nuevos con personajes nuevos. Algunos de estos tienen potencial de ser graciosos, pero cada uno de estos nuevos personajes y nuevos sketches, la mayoría nada más aparecieron una o dos veces a lo mucho. O sea, fueron nada más como prueba. Entonces, como que, pues mi impresión a final de cuentas, pues esta serie, hasta eso, hasta cierto punto, respetó mucho la esencia original de la comedia de original de Animaniacs. Por lo que sé, los obligaron un poco a bajar el tono, para que fuera un tanto familiar la serie de Animaniacs, porque los creadores originales pues tenían toda la intención de hacer una comedia más para adultos, más subida de tono, más crítica, que parodia más, se metiera más con la parodia de la sociedad, de la política, de todo eso. Entonces, como que algunos chistes que tocaban estos temas, como que no fueron tan irreverentes como podrían haber sido. Y pues, aunque los hermanos Warner, pues más o menos pudieron manejarlos para que llenaran pues la mayor parte de cada episodio, a final de cuentas se sentía como que un tanto vacío luego los episodios, al no tener otros sketches, a no tener más cortos animados de diferentes tipos que complementaran pues cada episodio, porque a final de cuentas el Animaniacs original de eso se consistía de varios cortos animados, y varios sketches que duraban poco y que pues iban uno tras de otro, o sea, te mantenían siempre entretenido y atento al episodio, y teniendo tan pocos personajes y tan pocos sketches en cada episodio en esta nueva versión de Animaniacs, como que se siente a veces que se alargaba demasiado las historias en cada episodio, y pues los hermanos Warner por sí solos, como que no, luego no eran suficiente para hacer divertido un episodio. Entonces, y Pinky y Cerebro, bueno, cumplieron con su papel ahí, sí, no hay grandes quejas, y pues regresaron a las bases de lo que era Pinky y Cerebro. Qué bueno, porque si recordarán, hubo una serie llamada Pinky, Elmira y Cerebro, que la verdad no sé a quién se le ocurrió esa cosa tan absurda y ridícula, que no tenía ninguna gracia, no tenía ninguna razón de ser. Y bueno, pues esta nueva versión en sí la recomiendo, sí la recomiendo para los fans de Animaniacs, sí lo van a la van a disfrutar, pero igual van a quedar igual que yo, así como que quedándose, bueno, ¿y dónde están los demás personajes de Animaniacs? ¿Qué pasó? Porque nada más vemos dos segmentos, el de los hermanos Warner y el de Pinky Cerebro. Eso sí, hubo algunos segmentos chistosos, pero fueron muy pocos, donde pues hacían, recreaban muchas de estas secuencias cómicas cortas de los hermanos Warner. Por ejemplo, aquel donde hacen según un noticiero donde entrevistan a diferentes candidatos políticos, los hermanos Warner, y nada más se burlan de todos los políticos que estaban contendiendo para la presidencia cuando entró Trump. Y también aquel secuencia donde pues esta Dot, pues en su tradición de cantar, bueno, dentro de una canción, recontar algo, por ejemplo, los países o el alfabeto, diferentes cosas, pues ella se puso el reto de, pues voy a cantar, a hacer una canción sobre todas las esposas de los presidentes de Estados Unidos. Lo chistoso es que le pusieron al limitante, ¿sabes qué? El episodio ya va a terminar, entonces, ¿realmente crees poderlo terminar en 2 minutos o algo así era? Y dijo, yo puedo hacerlo, quién sabe qué. Y ahí tienes haciendo hasta lo imposible esta Dot para terminar la canción. Entonces tiene sus momentos bastante chistosos y de alguna manera, pues, es lo valioso, perdón, que pues el humor de los hermanos Warner de Animaniacs lo trasladaron a la época actual y pues se burla también un tanto pues de la sociedad y de las redes sociales y de la gente como es actualmente. Entonces, pues está bien adaptado para la época actual. Pero como dije, para mí su gran punto débil de esta serie es que omitieron todos los demás sketches cómicos que tenía la serie de Animaniacs original y nada más se quedaron con los puros hermanos Warner y con Pinky Cerebro. Entonces, como que ahí se quedó un gran espacio hueco donde podrían haber puesto más más sketches diferentes a lo largo de cada episodio. Como que les dejaron un espacio demasiado grande de tiempo que llenar a los hermanos Warner en sus travesuras y aventuras. En general, recomendable, pero no es la mejor versión de Animaniacs que pudieran ver. Y ojalá, bueno, y hasta eso le doy el beneficio de la duda de que ojalá hagan una segunda temporada para ver si lo que, porque ya para la segunda mitad de esta serie, como que se sentía que ya estaban empezando a meter otras cosas, a meter nuevas ideas, a meter nuevos sketches, nuevos cortos animados, hay más allá de los hermanos Warner y Pinky Cerebro, empezaron a inventar nuevos personajes y sketches. Entonces, y hasta ya luego de repente insertaban también secuencias cómicas con los viejos personajes. Por ejemplo, hubo uno donde Doctor Rascahuele se vuelven a encontrar los Animaniacs con él y pues él hace una gran broma. Entonces eso se aprecia. Y entonces como que esperar ya que si sacan una segunda temporada que pues aprovechen y creen nuevos sketches, nuevos personajes dentro de cada episodio, que no se queden nada más con Pinky Cerebro y los hermanos Warner, porque se siente un tanto vacía cada episodio, como que es demasiado tiempo para que lo llenen con solo estos dos grupos de personajes. En general, a final de cuentas sí se disfrutaba cada episodio, pero como dije, podían haber aprovechado más el tiempo de cada episodio y meter más cosas, más variedad en cada episodio de la serie. Y pues obviamente le actualizaron también en términos visuales, actualizaron obviamente el look de todos los personajes, pues ya siendo animados para video en alta definición. Entonces, y quedó bien el rediseño de los personajes. Sí es diferente, sí se ven diferentes a como originalmente se veían, pero mantienen la esencia visual de cómo originalmente los percibíamos. Y pues bueno, esto es entonces mi reseña y mi percepción de la nueva versión de los Animaniacs. Vamos con esto a cerrar el episodio. Poniendo el clip de cierre de este podcast. Y bueno, con esto pues cierro lo que es el episodio 139 de Poco Común. Gracias por escuchar este episodio, por streamearlo, por descargarlo y sobre todo también gracias por compartirlo. Y bueno, pues como de costumbre les doy los agradecimientos a los que me dejaron sus likes en el episodio anterior, que fue sobre el sesgo de la nostalgia. Sí, un tema medio raro, medio inusual y muy personal. Que pues fue el episodio 138. Y bueno, primero los likes. En Facebook no tuve ninguno. En iVoox, Kaikyu, gracias, Allen Marcells, Yuki Soto y God21, muchas gracias por sus likes, y pues espero que les haya interesado ese tema, porque sí estuvo un poco denso, yo creo, y bueno, y espero que este pues ya baje un poco en tono y sea más haya sido más ligero este episodio de Animaniacs. Y bueno, les recuerdo que este podcast, la versión de audio, la pueden encontrar en iVoox, donde pues veo los likes y los comentarios, en Facebook obviamente, en la Nerdolería también checo comentarios y likes, y pues en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y también pues en apps para celular como TuneIn y iHeartRadio. Pueden también encontrar en esas plataformas este podcast, y pues que pueden encontrar la versión en video varios días después, fin de semana, de este podcast en el canal de YouTube de la Nerdulería. Busquen el canal de YouTube Nerdulería y ahí van a encontrar la versión en video de este podcast. Yo soy Soser Z y pues les agradezco que hayan escuchado y descargado este podcast. Y pues les recuerdo que tengo streamings los miércoles y domingos a las 10 de la noche en mi canal de Twitch, que es Soser Z, para que me acompañen en la transmisión en vivo, donde aparte de que pues ven como manqueo en los videojuegos, o igual a veces si la armo, pues también pues hablamos en vivo, tenemos una conversación ahí en el stream. Entonces también para que me acompañen en Twitch, Soser Z, 10 de la noche, hora central de México, ahí nos estamos viendo. Y pues bueno, esto fue el episodio 139 de Poco Común. Yo soy Soser Z y nos estamos viendo hasta la siguiente. Cuídense.